Seguro te va a tocar un pasito para adelante y otro paso para atrás. Si quieres ven y pruébame, seguro te va a gustar. Te pido mami que vengas, te pido ven y prueba este flaco que te llama, porque tenga te va a dar. Te pido mami que vengas, te pido ven y prueba este flaco que te llama, porque tenga te va a dar. Digamos con los muchachos, porque el baile va a empezar. Llegó el grupo Los Cristales, seguro te va a tocar un pasito para adelante y otro paso para atrás. Si quieres mami, pruébame, seguro te va a gustar. Te pido mami que vengas, te pido ven y prueba este flaco que te llama, porque tenga te va a dar. Te pido mami que vengas, te pido ven y prueba este flaco que te llama, porque tenga te va a dar. Comenzando, vamos todos a bailar este ritmo contagioso. Seguro te va a tocar un pasito para adelante, otro paso para atrás. Si quieres mami, pruébame, seguro te va a gustar. Te pido mami que vengas, te pido ven y prueba este flaco que te llama, porque tenga te va a dar. Te pido mami que vengas, te pido ven y prueba este flaco que te llama, porque tenga te va a dar. Sigamos con los muchachos, porque el baile va a empezar. Tengo el grupo Los Cristales, seguro te va a tocar un pasito para adelante, otro paso para atrás. Si quieres mami, probame, seguro te va a tocar. Te pido mami que vengas, te pido ven y proba este flaco que te llama, porque venga te va a dar. Te pido mami que vengas, te pido ven y proba este flaco que te llama, porque venga te va a dar. Que te llama, para que tenga te va a dar. Y what?